Con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Hola chicos, bienvenidos a Mi Mundo, las noticias a tu medida. Oye Sofi, pero si las medidas de nuestra noticia son como las tuyas, deben ser medidas re flacas. A mí en el colegio me dicen flaca, aunque no me gusta mucho. ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? Mi nombre es Bárbara Silva. Y a mí me dicen churrasco. Carolina Morales. Me dicen Caro, Carito, Carola. Yo me llamo Felipe y a mí me dicen Pipe. Me llamo Michel Orellana y me dicen Michelato. Soy Emilio Tilleman y me dicen Guatón Mamón. Yo me llamo Renata y me dicen Pata. Me llamo Camila Trigo, en mi casa me dicen Coyayuyo. Me llamo Xiomara Herrera y acá me dicen Xiomi. Me llamo Fernanda Pavé, me dicen Feña, me dicen Ferni y acá me dicen Cabeza o Cabeza Luna. Me llamo Daniel y no me dicen nada. Catherine Palma. A mí mi mamá me dice Catita, me dice que soy gorda. Me llamo Paula Torres. En mi familia me dice Paulita. Y en el colegio me dicen Torres o Paua. Yo me llamo Juan Carlos. Me dicen Casa Aceituna. Kimberly Benjur. Ahí me dicen China Cochina. Me llamo Stephanie y algunos me dicen Fanny. Me llamo Gaina Muñoz. Me dicen Rata, Bruja, Ratina, Cari. Me llamo Ailina Espinosa y me dicen Cara Laucha. Nicolás. Todos me dicen Dibu. Me llamo Rodolfo de Tamal y me dicen Pin, con unos monitos. Dayana y me dicen La Llorona, porque siempre estoy llorando. Me llamo Israel Jual y me dicen Frutillita. Yo me llamo Skagner y aquí en el colegio me dicen Chica. Fabiola Andrea. No sé cómo me dicen ustedes. ¡Pan de huevo! Ay, a mí me dicen José, pero mi nombre real es María Josefina de las Mercedes Utirrigorriaga, Villamayor del Campo. Con razón, todos dicen José. ¿Cuántos años te costó aprenderlo? Ay, yo de chiquitita me lo sé, pero ahora si me hubieran cambiado el nombre como a esos niños chinos. Ah, tú me hablas de los... Mejor escuchemos esta nota. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Qué lico! ¡Aló, compañito! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Estoy perdido! ¡No encuentro a mi mamá! ¡Pero niño, por Dios! ¿Cómo te perdiste? ¡Es que me escapé de mi mamá! ¡Estaba jugando! ¿Pero no te das cuenta de que es muy peligroso con la ola de secuestro de niños que hay en estos días? ¡Sí! Algo me dijo mi mamá, pero no entendí mucho. Me dijo que me cuidara porque yo soy hijo único. Todos los días, 100 niños son secuestrados en China por la ley que hay en nuestro país. De que se debe tener solo un hijo es más terrible aún para aquellas familias. ¡Ah! Yo no sabía. ¿Pero para qué los secuestran? Para venderlos al extranjero o a familias que no tienen ni un solo hijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí estabas, hijo! ¡Qué susto me diste! Pensé que te habían secuestrado esas mafias de traficantes. Señora, señora, cálmese. No se preocupe. Él estaba aquí conmigo. Lamentablemente, no todas las madres encuentran a sus hijos tan fácilmente. Es verdad. Es una situación muy terrible. Bueno, gracias, señor policía. Y hasta luego. Y de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Qué triste lo que pasa en China! Sí, ojalá esos papás algún día encuentren a sus hijos. Por eso, hay que apreciar el tener a nuestros papás mientras podamos. Sí, y demostrarles que los queremos mucho. Por ejemplo, conversando y jugando con ellos. Yo, José, la José, prefiero escuchar Chile en un minuto para demostrarle a mis papás lo mucho que sé sobre nuestro país. Chile en un minuto. La Corte Suprema de Santiago rechazó parar a Marco Antonio Pinochet y Lucía Iriar en el caso Rix. Se les puso oscuro el panorama. Lo que sí recibió mucho apoyo fue la iniciativa promulgada por el presidente de la República, Ricardo Lagos, de otorgar 5 días de postnatal para los hombres. ¡Bien! ¡Qué buena! Lo que también es muy bueno es el anuncio del ministro de Salud, Pedro García. Se crearán 30 nuevos consultorios para Chile. Así podrán dar más garantías de salud a todos los chilenos. Y precisamente para garantizar la salud de todos, la Intendencia Metropolitana prohibió el uso del hilo curado y recomendó el uso del hilo de algodón, que es mucho menos peligroso tanto para quienes encumbran volantín como para los espectadores. Para hacer efectiva esta medida, se autorizó incautar todo el hilo curado que se vea. ¡Buen castigo! A quien le dieron un castigo muy ejemplar es a un estudiante de informática, al que condenaron a hacerle mantención durante... ¡un año! A los computadores de la comisaría donde trabaja el carabinero, al que garabateó. Además, tuvo que pedirle... ¡disculpas públicas! La que también es pública es la cabalgata del candidato presidencial... ¡Aucan Wilcamán! ...que está recolectando firmas a caballo para poder postular al señor presidencial... Sofi, tenía que contarte algo genial. Le pedí a mi papá que me comprara un papagayo y me dijo que sí. ¿Cómo se te ocurre pedir un animal exótico? ¿No ves que fomenta su tráfico ilegal? Hoy yo no fomento nada. Mira, en el persa había uno. ¿Sabes? Si nadie los comprara, no los capturarían y no les harían pasar malos ratos. Pon atención a la entrevista que Mi Mundo les realizó en exclusiva a algunos animales exóticos. Me logré subir a un camión clandestino lleno de animales exóticos de todas partes del mundo. Este camión va hacia Chile y sus animalitos serán vendidos a un precio muy alto por manos inescrupulosas. Nosotros nuevamente tenemos la exclusiva. Hola, señor. ¿Nos puede decir a qué especie de animal pertenece usted? Señorita, ¿y la boca de qué a dónde mismo? Yo soy una iguana centroamericana que ha vivido toda su vida en la selva, con el resto de mi familia. De repente llegan unos rufianes, porque eso es lo que son, unos rufianes, y me llevan a tierra lejana y fría. ¿Y usted? Cuéntenos su testimonio. Yo soy un papalote cubano, chica, que ha gozado su existir en medio de los árboles, enorme. Sin embargo, llegaron estos hombres, me tomaron y de un suacatazo me tiraron a este camión con destino desconocido. ¿Cómo? ¿Usted no sabe que este camión va a Chile? ¿Cómo? ¿A Chile, hijo? ¿Y para qué nos van a querer los chilenos? Si ya no hay selva, no hay nada donde puedan tenernos a nosotros. Ay, hay gente que los va a comprar para tenerlos en cautiverio como algo bonito, como unos adornos en sus casas. ¿Adorno? ¿Adorno, chicas? ¡Pónchale, vale, bombín! ¡Por mi santísima virgen! ¿Cómo que me llamo Eugenio Papalote Cubano? ¡Yo no soy adorno de nadie! Yo quiero decir que como presidenta del sindicato de serpientes, esta situación la vamos a denunciar a las autoridades correspondientes. Yo quiero arrastrarme por la suavidad de la tierra de mi país y no estar encerrada en una cosa de vidrio. ¿Cómo ven? Todos los animales están causando un gran alboroto. Esperamos que la suerte de estos y otros animales exóticos cambie para que puedan vivir libres en los lugares a los que pertenecen. Eso es todo. Adelante, estudios. Le voy a decir de inmediato a mi papá que ya no quiero el papagayo, pobrecito. Pero se me ocurre otra idea. Le voy a decir que mejor junte su platita para el verano. Así me compro una piscina mucho más y más grande de la que tengo. ¿Pero para qué tan grande? Ay, así solo por diversión. ¿No ve que rico mojarse con agua fresquita, fresquita? Pero para eso no necesitas una piscina tan grande, a menos que la compartas. Ah, no, pues si las casas de mis vecinos también son grandes, como para que cada un niño tenga su propia piscina. ¡Qué terrible! ¿No ves el daño que le haces a la naturaleza? ¿Y por qué? ¡Oye, oye! ¡Corta el agua, córtala! ¿Pero qué onda? ¿Para qué me cortáis la llave y no veis que me estáis lavando los dientes? Sí, sí, pero no es necesario que mientras te cepillas dejes corriendo el agua. ¿Acaso tú no sabes que el agua en el mundo es cada día más escasa? Y en lugares como África, la gente tiene que cuidarla mucho. O sea, ni pensar en hacer bombitas de agua o dejarla correr y correr como tú lo estás haciendo. ¡Soy el arago! Aquí en mi casa nunca se ha cortado el agua. Es que no se trata de eso, po. No solo tú ocupas el agua, también se usa en las industrias, en las plantaciones, en las casas de todo el mundo. Y aunque hay más agua que tierra en el planeta, la mayoría es salada y solo la mínima parte se puede usar para beber. Yo no sabía eso. Yo pensaba que el agua nunca se podía acabar. Claro que se puede acabar y por eso todos tenemos que cuidarla para así tener agua limpia por muchos años más. Bueno, entonces voy a tener que cuidar el agua. Brindemos entonces, po. ¡Salud! ¿Ves lo que te decía? El agua no es eterna y hay que cuidarla. Sí, sí, sí, yo prometo no malgastar más el agua. ¿Y prometes también estudiar? Ay, que eres fresca, siempre quieres meterme a estudiar. Lo que yo sí voy a prometer es oír el mundo en un minuto. La enciclopedia virtual Wikipedia. La mayor enciclopedia virtual gratuita. Inició una campaña para recaudar fondos para su financiamiento. Hay que ayudar para aprender más con internet, dicen. Yo les enseñaría el nuevo servicio de chat de Google que esta semana se inauguró. Tiembla, Hotmail y Yahoo, tiembla. Los que deben temblar son los británicos, ya que en Londres se publicó una lista de comportamientos inaceptables con el fin de reforzar la lucha contra el terrorismo. Lo que deberían reforzar es la ayuda a los países pobres, ya que por ejemplo en Somalia 25 de cada 100 niños muere antes de cumplir los 5 años. Y eso que en países subdesarrollados es donde más población nace cada año. De hecho, según un estudio privado, la población mundial alcanzará los 7 mil millones de habitantes y el 99% de ese crecimiento proviene vendría de países en desarrollo. Ojalá que tomen conciencia de la situación, po. Al que busquen que tome conciencia es al presidente de Estados Unidos, George Bush. Ya que miles de escolares estadounidenses le entregarían el próximo mes una carta de más de 600 metros de largo con aspiraciones para el futuro de su país. Ojalá les preste atención, po. A los que deben prestar atención es a los presos argentinos, ya que un informe reveló que 3 de cada 10 presos bonaerenses son inocentes. ¡Pero qué justicia, che! Chicos, les tenemos preparada una sorpresa. Tenemos en exclusiva a la jueza Greta Manodura. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Greta. Buenas tardes, mijita. Oigan, vengo de pasadita nomás porque me están esperando en el 158.000avo juzgado del crimen de lengua rapid. Díganme, ¿qué querían saber? Mire, según el señor Diego Simpertigue, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, la función de un juez es... su función más importante, que es la de decidir en forma libre e independiente. El juez tiene que hacer cumplir la ley y se tiene que sujetar rigurosamente a ella. O sea, el juez no puede hacer nada que no esté señalado por la ley. ¿Usted realiza todas esas funciones? Pero por supuesto, de hecho soy tan eficiente que me demoro solo 20 minutos en todo eso. Incluso me queda tiempo para venir a programas de radio. ¿Demorándose tan poco, lo hará todo bien? ¡Insolente! ¡Claro que lo hago todo bien! Gracias a sus impertinencias han logrado que decida irme. ¡Me voy! Disculpe, pero de todos modos, José, ¿quién nos asegura si ella hace bien su trabajo? ¡Escucha a don Diego! Hay múltiples formas de control del trabajo judicial. Una de ellas es el control que realizan los abogados en los procesos, porque ellos tienen derecho a interponer recursos, como por ejemplo recursos de reposición, apelación, para que lo conozca el Tribunal Superior. Pero también hay otros controles, como los ministros en visita, los estados bimestrales, estados mensuales. Los controles son muchos, pero sin embargo a final de año también hay un sistema de calificaciones y quienes califican a los jueces son sus superiores, o sea, los ministros de corte de apelaciones. ¿Ves que si existe alguien que le pone nota a los jueces? Cambiemos de tema mejor y vamos a ver los panoramas que tiene Francisco para esta semana. Hola, esta semana no está Javier, pero estoy yo, ¿qué mejor? Yo soy mucho mejor que él, po. Y esta semana te traigo unos panoramas que de verdad son panoramas. Por ejemplo, te invitamos al Centro Cultural Estación Mapocho para aprender del pintor y escultor Salvador Dalí a través del taller Dalidáctico. Esto es de lunes a domingo, excepto los jueves. La entrada cuesta 1.200 pesos para los niños y 2.500 pesos para los adultos. El Museo Interactivo Mirador también te invita todos los días de lunes a domingo a sus talleres, donde te podrás convertir en un hombre prehistórico, programar un robot o crear tu propia mini animación computacional. Tú pagas 2.000 pesos y los grandes 3.000. No te pierdas esta oportunidad de aprender de forma entretenida. Por último, te invitamos a ver al grupo de música infantil Tiramisú, que se presentará en única función este domingo 28 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago, a las 12 del día. La entrada general es de 1.000 pesos. Estos sí que son panoramas, ¿cierto? Esta semana tenemos una muy buena noticia. ¡El presidente volvió todas las tareas! ¡No! La Daniela Jofre nos hizo una entretenida bitácora. Escuchémosla. Hola, me llamo Daniela, tengo 9 años, estoy en la casa de una compañera para hacer un queque de chocolate. Nos vamos a ir a lavar las manos para hacer el queque de chocolate. Ese era el agua que corría de la llave cuando nos fuimos a lavar la mano. Los ingredientes del queque son harina, chocolate rallado, una taza de azúcar, huevos, leche, azúcar flor, mantequilla y chuño. ¿Y ahora se bate? En este momento estamos haciendo el queque. Ahora estoy batiendo el huevo con la leche. Más lento soy. Ahora le estamos echando harina al huevo con agua. Bueno, con leche, agua. Y con chocolate con él. Pero con la... ¿Puedes revolverlo? Estoy revolviendo el chocolate. No, en serio no me había dado cuenta. Yo quiero echarle. Pero van a echar a sus bocas. No, bueno. Ahora le vamos a echar mostacillas. Vaya súper rico. Toma mostacilla. Esperando que el queque suba, porque ya lo hemos metido al horno. Eso fue todo. Ya, chicos, debemos despedirnos, no sin antes recordarles que pueden enviarnos sus mails a mimundocl@gmail.com y que pueden escuchar nuestros programas en www.mimundo.uchile.cl. También mimundocl@gmail.com sirve para invitarnos a ir a sus colegios a entrevistarlos y dejarles la grabadora para que hagan la bitácora. Ya, chicos, chaolín, que se nos acaba el tiempo. Chao, chicos, hasta la próxima semana. Oye, que salió entretenido este programa, sí, José. Sí, estuvo entretenido. Y no peleaste ni una vez conmigo, no, aunque me retaste harto. En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección: Julio Catani.